por eso estamos acá en un ahí sí, sí, ah, bueno, sí, ahí está. Decíamos en un estudio alternativo, casi desde la clandestinidad, ¿no? Que nos vemos empujados a realizar este trabajo de concientización de las masas. Sí, este es el programa que se está moviendo de un lado al otro, que no encuentra todavía su lugar, quizás, como la revolución, ¿no? Que va buscando el eslabón más débil para empezarla. Y bueno, hemos tenido que cambiarnos de sala dos veces, pero ahora aparecemos ya instalados. Yo me voy a sentar porque esto de hacer radio parado creo que terminó en los radioteatros del 55. Así que bueno, sí, con... ahora tiene en la mesa acá tiene más aspecto de programa de cables de sábado a la mañana, ¿no? Sí, nos falta. Nos falta el POTUS. El POTUS. Sí. Típico, pero sí, puede ser. Así que bueno, en este especial que hacemos... Ahí está, a ver. Ahí estará, ¿no? Nos informarán si se escucha o muy fuerte, o muy bajo, o muy mal. Si tenemos que hablar más fuerte, o más bajo, o más finito. O, más... o cambiar las opiniones, ¿no? Que, claro. Que sabe, esto sabemos que se hace... Lo que sea para... De manera colectiva, sí. Diremos lo que ustedes estén dispuestos... Para este especial, un poco atrasado el Bafisi, que terminó hace cuánto, ¿dos semanas? No, 10 días. Sí. 10 días. Sí, no estamos tan mal. No puede haber terminado hace 10 días, siendo que terminó un domingo. Bueno, terminó hace 15, pero no importa. Bueno, pero nos quedaron en el tintero algunos comentarios para hacer, vimos... ¿Vos viste muchas películas? Sí, vi muchas películas, pero de películas tragedia y farsa estrictamente, quizás no vi tantas. Por supuesto que los programadores están no están concientizados lo suficientemente en la lucha revolucionaria, por eso quizás la cantidad de películas... Sí. Entonces, bueno, no me queda otra que ver películas de alto contenido humano, pero quizás no tan politizadas, ¿no? No obstante, bueno, tenemos para comentar bastantes, me parece, entre los dos. Y lo que siempre genera estos Bafisis... para bien, quizás, es que te generan, te dan nombres para buscar después, ¿no? Para bajar películas o para... No. Yo tengo catálogos de años anteriores, catálogos, el folletito, y siempre tengo así como misión en la vida, ¿no? Revisar los de años anteriores, ver qué me perdí y tratar de buscarlo. Pero bueno, son cosas. Son utopías, ¿no? Que bueno... no siempre se lleva a la realidad. Después uno más grande no se vuelve realista y termina siendo un refrito de sin alemán. Claro, termina yendo a Lugones a ver sin aliento, digamos, claro, por sí, décima sí. vez. Así que bueno. Voy a gritar foco. no vi nada de Godard, por ejemplo, le huí decididamente. Es que ni siquiera daban lo... Me parece que era, bueno, para reiterarnos, era medio lo que se ve en la Lugones en cualquier... No, más mayo, o menos, más o menos. Mayo de Buenos Aires, digamos. No, era un ¿no? Godard más ochentoso, más ensayístico, más experimental, si se quiere. Así que era un desafío que yo opté por no afrontar. Los comentarios y descripciones sobre Film Socialism, la verdad que no me atrajeron en lo más mínimo. Así que bueno, quedará... Película que como el almuerzo, como dirían, del almuerzo desnudo, ¿no? Tiene dos grandes mentiras en su título. Al menos dos grandes mentiras. Parece que sí. Bueno, así que bueno, no sé si... ¿Querés ir a un tema y...? Hay un solo tema ahí encolado, así que... ¿Por qué estábamos escuchando una canción muy futbolera? Porque, bueno, en el estudio alternativo es lo que hay. Ah, hay que hacer... Hay que arreglarse con lo que sí, hay, sí, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, vamos a escuchar... Y por eso ahora vamos a escuchar a Juana de Loca y Auto Ejecución. Sí, vamos a escuchar a Juana de Loca, Auto Ejecución, un tema que habla de varias cosas que vamos a comentar más tarde. Bueno, adelante. Espera, poné play ahí. Una casa, un espejo, andar en más sobre mi ser. Corro a dejar en la ofrenda sobre lo más. ¿Por el contra? Muy bien, abre. Ahí está. Bueno, estamos ahí. ¿Se mueve la barrita? Se mueve. ¿Hay colores? Bueno, eso quiere decir que estamos al aire y bueno, así pasó Juana la Loca con autoejecución y para pensarlo, ¿no? Lo que nos. Mensaje de Juana la Loca. Sí, porque vamos a hablar justamente de Rumania y de ejecuciones. Y hasta qué punto Ceaușescu no se autoejecutó quizás con sus políticas o quizás no haberse dado cuenta a tiempo de lo que le estaba pasando, que estaba pasando en Rumania. Y bueno, vamos a hablar de las películas de Andrei Ujica, Ujica, o no sé cómo se pronunciará bien. Invitado de honor, ¿no? De este Bafisi, lo trajeron. Sí, no sé si de honor, pero invitado seguro, porque estuvo ahí. Típico, casi tenía el físico rol de lo que uno esperaría de director de Europa del Este. Una persona no tan vieja, pero sí muy, muy decrépita, muy con ciertos rasgos de escoliosis, vestido muy harapientamente, también con algunos signos de miopía. Realmente se ve que una persona dedicada al estudio así en sótanos y en lugares turbios de la realidad, ¿no? La realidad rumana en este caso. Y bueno, dieron tres películas, creo. Vimos las tres, pero no coincidimos en ninguna. Out of the Present. Out of the Present. Videogramas de una revolución. Y autobiografía. Y claro, sí. O sea, sí. La vedette, no quiero desmerecer las otras películas, pero la vedette de esta presentación de Ujica, porque bueno, es la película más nueva, la película del 2010. Y supuestamente como el fin de una trilogía sobre. ¿Que abarca estas tres películas? Sí. No estoy tan seguro, dije sí, pero ahora que lo pienso no estoy tan seguro. Así que bueno, no sé, ¿querés arrancar vos? Arrancamos con autobiografía, si no te parece, ya que es el punto central de la filmografía de Ujica y el film que lo trajo a estas costas, ¿no? El film que lo hizo famoso. Claro. En el Bafisi, al menos. Sí, una película de 3 horas, muy rigurosa. Básicamente es. Mayoría de la gente que nos escuche probablemente lo sepa, pero es una compilación de imágenes oficiales, imágenes, ¿cómo se dice?, encargadas por el gobierno rumano, imágenes de publicidad oficial, digamos, que tienen que ver más que nada con discursos de Ceaușescu, actos oficiales, visitas internacionales de gran nombre, momentos de Ceaușescu en su vida cotidiana también, para registrar un poco el lado humano claro. del socialismo real, también imágenes de Ceaușescu yendo a la fábrica, yendo a las panaderías a probar las facturas que en ese momento estaban saliendo, la carnicería, un Ceaușescu ahí que trataba de mostrar su presencia, como hacen en realidad casi todos los gobernantes del mundo, demostrar su presencia en lo cotidiano, ¿no?, en aspectos muy menores de la vida cotidiana de los rumanos. Así que bueno, son 3 horas de compilado desde el punto de vista de Ceaușescu. Y de hecho Ujica lo que nos dice es, yo lo que quise hacer es una película que de alguna manera dramatizara o hiciera una representación de lo que podría haber sido el flashback de Ceaușescu sobre su vida antes de morir, ¿no? Ese famoso vida que se te pasa delante de los ojos antes de morir, pero de Ceaușescu, y por supuesto visto desde el punto de vista de Ceaușescu, que fue el punto de vista de la televisión oficial y del aparato de medios oficial de aquel momento. Así que bueno, lo vemos por supuesto en imágenes que fueron intencionalmente producidas con el objeto de mejorar la imagen, de ensalzar la imagen, pero bueno, ahí está justamente la mano de Ujica para seleccionar, ¿no?, para seleccionar los archivos fílmicos que a él le interesaban. Y para también con el montaje dejar su marca de autoría, ¿no? Y por supuesto, y dejar un poco al descubierto algunas cuestiones. Por ejemplo, además de todo el aspecto meramente grotesco, ¿no?, que tiene que ver con las cosas que hablábamos antes y que tienen que ver en realidad en parte con casi todos los gobernantes del mundo y el canon de lo que tiene que hacer un gobernante para mostrar lo que está haciendo a la vida, al ciudadano de a pie de Rumania. Había algunos momentos realmente muy interesantes que tienen que ver con discursos. Por ejemplo, el discurso que Ceausescu brinda cuando se empieza a producir la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, cuando empiezan a ingresar los tanques a Praga, y su apoyo a la Primavera de Praga, su apoyo a Dubček, ¿no? Uh-huh. Y su enojo y su protesta muy, muy airada sobre lo que estaba haciendo la Unión Soviética, porque cada país debía construir su socialismo, el socialismo, ¿no?, que le correspondía, que articulaba mejor con los valores e intereses de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Un Ceausescu ahí realmente comprometido, un Ceausescu diferente. Eso casi en los comienzos, ¿no? Por supuesto. Después empezamos a ver de a poco a un Ceausescu más articulado con el poder mundial central, no directamente asociado al socialismo, a los países del Pacto de Varsovia, sino, bueno, recibiendo a De Gaulle, incluso recibiendo a Nixon en su gira socialista, ¿no?, de los 60, en su paso previo a encontrarse con Mao. Sí, recordemos que Rumania, bueno, en esos momentos está como tratando o esbozando, bueno, perdón, tratando de articular como una política autónoma frente a lo que es el Pacto de Varsovia puro y duro, ¿no? No de, ¿cómo se llama?, de acartonarse detrás de las directivas del Kremlin, sino de tener más o menos un margen de flexibilidad para, de última, bueno, no sé, apretar más en algún momento o aflojar más en otro, ¿no? Claro, hacer más gulags o menos gulags, ¿no? Pero irlo regulando, digamos, no tener que ceñirse a las directivas que bajaban de Moscú. Sí. Hubo dos escenas en particular que también me llamaron la atención, que fueron como pequeñas grietas abiertas dentro del riguroso y muy cerrado aparato simbólico del régimen. Uno tiene que ver con una especie de conferencia de prensa que dan no solo Ceausescu, sino como la plana mayor del Partido Comunista Rumano, más o menos en los 70. No queda muy en claro en qué época es cada una, con cada una de las imágenes, porque es todo tan monótono, ¿no? Justamente son, no sé, 20 y pico de años de gobierno, donde más o menos las imágenes al menos intentan ser iguales, intentan seguir un mismo carril. Entonces es un poco difícil a veces determinar la época. Pero bueno, más o menos por los 70, y hay una especie de conferencia de prensa que brinda esa plana mayor con periodistas del palo, periodistas todos de la Unión Soviética, Checoslovaquia, extranjeros, pero dentro de la cortina de hierro, ¿no? Y las preguntas son, no son 6-7 ochescas, o sea, no son así muy chupamedias, pero tampoco son muy comprometedoras, ¿no? Son preguntas abiertas, no son preguntas acusatorias, pero a Ceausescu se lo nota muy nervioso, y a los otros integrantes del Partido Comunista también, se los nota muy a más dubitativos respecto a lo que pueden responder y lo que no. En un momento a uno de estos segundos o terceros del Partido Comunista, no me acuerdo qué le pregunto, pero no es algo muy importante, y el tipo lo consulta y dice, no sé si puedo responder esto, va, le pregunta a otro, dice, bueno, me dijeron que lo puedo responder, aunque para mí no debería tener que responder. Toda una burocracia puesta ahí en la conferencia de prensa. Después Ceausescu, que muestra su desconcierto porque le preguntan qué diferencia había entre una declaración de paz de Karlovy y la declaración de paz de otro lugar. Y bueno, lea las dos declaraciones de paz usted mismo y saque sus conclusiones. ¿Por qué me pregunta esto? Bueno, esas cosas están interesantes. Y bueno, además de lo que es la visita, la visita de Ceausescu tanto a China como a Corea del Norte, son realmente imágenes muy, muy impresionantes. Un recibimiento muy cálido, muy multitudinario también, son imágenes realmente impresionantes, la otra que cualquier inauguración de un mundial, te digo, realmente una organización en lo ceremonial había en Corea del Norte, armaban en un estadio, en una tribuna, la gente se ve que iba con alguna especie de cartulina o pedacito de foto, ¿no? E iban armando imágenes, ¿no? Relativas a la revolución, a Rumania, a grandes próceres del comunismo, pero con un timing y con una sincronización realmente asombrosa, ¿no? Pero bueno. Una lástima, decíamos que no tiene, la película no registra el paso de Ceausescu por estas tierras, ¿no? Sí. Por Argentina, cuando vino a visitar a Perón en el año 74. Sí, sí, es verdad. Yo la verdad que lo estuve esperando todo el todo el metraje, las tres horas de duración de la película, en algún momento aparece el pocho. Pero no. Leí en algún lado que, de hecho, la mujer de Ceausescu, Elena, queda muy impresionada por la figura de Isabel, no por Isabel en sí, sino por, el estatus cuasi mitológico, ¿no?, que tiene por ser la señora de Perón, en este caso. Isabel. Sí, Isabel, exactamente. Mira. Que bueno, y que ella después como que pretende lo mismo para ella, ser la señora de Ceausescu. Sí. Bueno, tú me decías que igual lo de Elena era un poco raro porque ella era una cuasi intelectual o algo por el estilo, ¿no? Era una científica hasta donde yo no me puse a analizarlo, a buscar la información ahora, y en la película tampoco se ve eso, pero sí, era una científica bastante prestigiosa, química creo que era, no sé. En la película sí se ve que va cada vez más teniendo un rol más protagónico. O sea, la ve cada vez más cerca, más allá de ponerse a jugar al vóley o a tomar sol con Nicolai. Igual se la ve en un papel más preponderante en general. Y lo que está bueno, otra de las cosas que está buena en la película, es que el final llega realmente abruptamente. Porque claro, justamente uno si lo ve solamente desde el punto de vista de Ceausescu y de la televisión oficial, desde los medios oficiales, todo seguía más o menos igual, no había habido grandes cambios. Quizás Ceausescu estaba un poco más viejo, tenía más arrugas. Sí, es cierto, las manifestaciones quizás no eran tan rimbombantes como al principio, sobre todo en los primeros años, pero bueno, no había grandes cambios. Y sin embargo, bueno, de repente aparecen unos burócratas del partido en una comunicación oficial respecto a lo que estaba pasando en Timișoara, ¿no? No sé si respecto a lo que había pasado también ya en Bucarest, pero bueno, simplemente una comunicación diciendo, bueno, se trata de alborotadores, gente, mercenarios, ¿no?, al servicio del imperialismo, de lo que fuera, que están tratando de generar desorden y atentar contra nuestro sistema de vida socialista. Y ya está, y ahí termina, ¿no? Y ahí ya aparece Ceausescu en el juicio. Bueno, haciendo su defensa o antidefensa, en realidad, porque se negaba a declarar ante otra cosa que no fuera la Asamblea Nacional. Y ahí termina. Pero la verdad que es apasionante, a mí las tres horas se me pasaron volando. Y es una manera de ver las cosas desde la cabeza de Ceausescu, ¿no? Entonces, está bueno, o sea, va más allá de un típico documental con la narración en off diciendo, bueno, y en esta etapa el régimen empezaba a caer, ¿no? Sino que como que la película es, por supuesto, subversiva respecto a Ceausescu de alguna manera, lo hace ver mal, pero a partir de sus propias armas, ¿no? Una película como medio desertuana, pero 20 años después que cayó el régimen. Así que bueno, la recomiendo, espero que se pueda bajar, por ahora no está, pero bueno, es una película bastante reciente, así que quizás haya que esperar un poquito, ¿no? Sí, si no me equivoco, según IMDb todavía no salió en DVD. No, ni siquiera fue casi un estreno. Sí, casi un estreno mundial, así que bueno, habrá que esperar, bueno, primero que se estrene y después que se filtre. Me siento privilegiado porque fui a la primerísima función, a la de prensa. No solo eso, sino que Alan Pons y yo estamos entre los primeros en ver esta película. Sino que fuiste a la charla debate con el director. Sí, no fue una gran charla debate realmente. Se habló mucho de cuestiones técnicas, de cuántas horas había visto. ¿Cuántas horas había? No sé, 2 millones. ¿Qué sé yo? Bueno, muchas. Ponele 1000, una cosa así. Estuvo un largo tiempo. No sé si meses o años. Igual también hay que ver cómo trabaja Ujica, porque capaz que trabaja, claro, un día y después se va a la siesta, sí. esas cosas no sé cómo tomarlas. Pero sí, estuvo muchísimo tiempo, por supuesto, seleccionando el material. Material además que él tuvo, que no es cuestión de, no sé, agarrar una carpetita con archivos de Ceausescu y ver cuál es mejor, sino que además impone un trabajo casi artesanal, uh-huh, técnico sobre... No, y de rastreo, sí, exactamente. En mal estado, ¿no? Sí, no, fue... No, me imagino de rastreos, de permisos, etcétera, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, imagino que ahora está un poco más abierto que en la época de Ceausescu el acceso a toda esta información. El tema sí es, por supuesto, seleccionar el criterio y además, bueno, todo el trabajo sobre latas que, como en casi todos los países del mundo, permanecen abandonadas sin ningún tipo de cuidado. Y bueno, u otras que quizás no tenían audio. Bueno, de hecho en la película aparecen muchas imágenes sin audio. Y bueno, eso, la verdad que está bueno. Creo que es una manera efectiva, además de hablar del régimen de Ceausescu, esto de mostrarlo a partir de sus propios ojos y a partir de su ceguera. Eso te iba a decir, ¿no? De cómo se veía a sí mismo, cómo se pensaba en última instancia a sí mismo. Sí, sí, además, bueno, cuestiones que tienen que ver con todos, me parece que se puede generalizar bastante a otras dictaduras comunistas de ese momento, ¿no? Como muy centradas en sí mismo, uh-huh, un sistema hiper cerrado, muy ombliguistas de alguna manera, y como muy pendientes solamente de la cuestión esloganera, ceremonial o de política así tras las sombras, pero sin darle mucha bola a lo que estaba pasando en las calles o a las necesidades efectivas que podía tener la población, más allá de que tuvieran malas o buenas intenciones, probablemente quizás no obviamente no querían terminar de esta manera y no creo que hayan deseado que ocurrieran estas catástrofes o que la gente estuviera mal, pero bueno, al mismo tiempo justamente esta película creo que revela eso, ese ensimismamiento, ¿no? De alguna manera. Me parece muy bien. Me das el pie entonces para seguir con Videogramas de una revolución que básicamente retoma donde termina Autobiografía, ¿no? Pese a ser un film anterior. Sí. Videogramas es del año 92, si no me equivoco. Una película hecha ahí sobre el pucho, con los acontecimientos en caliente prácticamente. Y que también se trata, ahora que lo pienso, de un rejunte de imágenes y filmaciones de los días de lo que fue esta revolución rumana, ¿no? Mezcla de reforma y revolución, y ahora vamos a ver por qué se puede llegar a no pensarla como en una revolución completa, ¿no? Bueno, la película también dura sus 2 horitas, si no me equivoco. Y se centra básicamente en esos 3 días que conmovieron al mundo, como quien diría, ¿no? Si no me equivoco fue 19, 20, 21 de diciembre, sí, ah. Sí, sí, sí. O 20, 21, 22, 23, pero fue un lapso así muy muy cortito. En donde se ve, ¿no? Esto todo centrado en Bucarest. Se ve esto como el eco, que empieza como un eco de esta revuelta en Timisoara, donde aparentemente todo empezó y donde está ambientado Bucarest 1208, ¿no? ¿Era no, así? No, o, no, ah, no, ellos estaban en otro pueblo, sí, también, sí, y como que les llegaba, sí. Ah, ahí está, perdón. Bueno, no, y va examinando esto... Las filmaciones de estos 3 o 4 días. Llama. Me acordé que quería tirar el dato. está ambientada en Vaslui, Bucarest 1208. Muy bien. Entonces decíamos, va retratando estos 3-4 días cruciales, ¿no? Todo lo que son las las manifestaciones en la plaza principal de Bucarest. Trata en algún punto también de echar luz sobre lo que pasa el primer día, que es un poco confuso y no sé si la película lo termina de aclarar. El tema es así, frente a lo que pasó en Timisoara, el otro día se organiza como un gran mitin a favor de Ceausescu, como para que mostrar que el apoyo al régimen seguía intacto, ¿no? Más allá de estos revoltosos de Timisoara, estaba todo bien. Sí. Cuestión que ese mismo día, y en ese mismo, en el medio del mitin este de apoyo, en donde las cámaras se enfocan y se ve como mucha gente con banderas, con banderas rojas, con la bandera de la Rumania socialista, con los famosos retratos estos de Ceausescu, y ahí en el medio de ese de esa manifestación en apoyo al régimen empieza a haber como unas corridas, como una cierta confusión, silbidos, gritos, se escuchan así, y la cámara es como que de repente apunta al cielo, ¿no? Y se corta el audio. Y solamente se escucha apenas un poquito de este famoso aló, aló, sí, que empieza a disparar Ceausescu desde el micrófono, desde ahí, desde el balcón. Sí, porque era un momento donde, bueno, según también lo que me contó mi vieja amiga, Andrea, que Ceausescu quizás estaba un poco realmente sorprendido, uh-huh, por esto, ¿no? Esperaba efectivamente que este mitin en Bucarest, bueno, volviera a poner las cosas en orden y se volviera a demostrar la relación afectuosa entre los líderes y su pueblo, pero de repente la gente empezó a gritar ¡bu! Y Ceausescu se empezó a preguntar si estaban gritando ¡bu! O estaban gritando Ceausescu, pero no, estaban gritando ¡bu! Y él trataba de llamar a la calma con estos grito desesperado de hola, hola, sí, sí, ¿qué sí pasa? Lo traducían igual como calma, este, aló. No sé si estaría bien o mal, pero sí. Y tenía ese sentido, ¿no? En cualquier caso. Y muestran pasan el como la cinta completa, ¿no? Y está un rato largo diciendo aló, aló, aló. Eso estaba probando sonido. Sí, sí, pero un rato largo, como un 2 minutos reloj, diciendo aló, aló, aló, aló, aló, y Elena diciendo, bueno, siéntense, siéntense, siéntense, y mientras tanto la confusión ahí seguía en el medio de la plaza. Yo no me acuerdo dónde leí que en esos momentos Elena lo que hacía era decirle, bueno, hablales, decirle algo, como bueno, hacerles recordar quién sos, ¿no? ¿Por qué están acá? Y los beneficios del paraíso socialista. Pero bueno. Así es. Bueno, a partir de esto vemos cómo rápidamente se desencadenan los acontecimientos. Estos, las protestas van subiendo en intensidad, ¿no? Los manifestantes van tomando puntos claves de la ciudad para manifestarse, ¿no? Para juntarse ahí, hacer un poco de bullicio. Y hasta que se da, bueno, la huida, la famosa huida en helicóptero de Ceausescu y su posterior juicio y fusilamiento. A todo esto, bueno, más allá de esto, la película como que, a pesar de, bueno, ser esto como un retrato un poco, ¿cómo decirlo?, celebratorio de la de esta revolución, yo me acordaba de algo que me habías contado vos, de esto del Duhalde rumano, que lo habíamos hablado en un momento. León Iliescu. Uh-huh. Bueno, y la película, pese a estar ahí sobre el pucho, ¿no? Y con estos acontecimientos de caliente y, digamos, como orgulloso de lo que estaba mostrando. No me quedó claro, ¿la película es de ese momento? 92. Ah, no. 92, apenas 2 años después. Te decía, a pesar de estar ahí, como casi sobre los acontecimientos, todavía con esta energía reformista, ¿no? Que da el capitalismo salvaje. No, se anima a dejar ahí como la puerta abierta y a dejar la pregunta flotando de si el que ganó realmente no es en la jornada, el que salió ganando, o en todo caso el que salió mejor parado, fue el ejército y Iliescu. Y era un tipo que formaba parte del gobierno. Exactamente. De Ceausescu. Sí. Porque la película muestra primero, bueno, que hay como ahí como una puja de poder apenas Ceausescu se toma el helicóptero, a ver quién conduce las reformas, ¿no? De ahí en adelante, si es este Iliescu o otro tipo, que ahora no me acuerdo, pero que, y qué rol juega incluso la televisión ahí en tirar para un lado o para el otro. Por ejemplo, En un momento están en el balcón de la plaza principal, los como los líderes, estos espontáneos de la revuelta, y lo llaman a este segundo, que no es Iliescu, que era como un tipo como muy popular, así como vendría a ser una especie de equivalente rumano, bueno, pero también era, había formado parte del gobierno, pero se había ido en desacuerdo, quién sabe con qué política o con qué acontecimiento, pero como que era un tipo que guardaba cierta legitimidad, ¿no?, para con la población. Y el tipo está a punto de hacer un discurso ahí en el balcón, como para anunciar medidas o pasos a seguir o lo que sea, y la televisión le corta aduciendo problemas técnicos, ¿no? Hacen pantalla de hormigueo y se van a otro lado, ponen placa, y el tipo no habla. En cambio, cuando tiene que hablar Iliescu, sí, el tipo habla, se expide a sus anchas tranquilamente. Y aparte, con el tema del ejército, lo muestran ahí como que se da vuelta en el medio de los acontecimientos, pasa de reprimir a los tiros las primeras manifestaciones, así abriendo fuego a mansalva, y después ya cuando consideran inevitable o ven inevitable el fin de Ceausescu, aparecen así como unos defensores a ultranza del pueblo, ¿no? Y diciendo, bueno, no vamos a disparar sobre la población, nosotros quédense tranquilos que el ejército no se va a poner en contra del pueblo, está acá para defenderlo, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que, bueno, después de la huida de Ceausescu, se dan, hay por varios días, una serie de escaramuzas o tiroteos en todo a lo largo de Bucarest. Siempre estoy a punto de decir Budapest, perdón. Y lo que la película deja ahí flotando también es que, supuestamente, bueno, la historia oficial dice que son francotiradores o patrullas perdidas que seguían respondiendo a Ceausescu. Y lo que dice, lo que tiran en un momento es que en realidad se sospecha que son mismas unidades del ejército que las mandan ahí a tirar al aire, tanto de un lado como del otro, a tirar al piso, al aire, a donde sea, como para generar un poco de confusión y generar la idea de que el ejército era necesario todavía y que había que tenerlo del lado de, había que tenerlo cerca, digamos, ¿no? Para legitimar la presencia en el proceso revolucionario y además como lavarle las manos ante lo hecho en toda la época de Ceausescu. Sí, creo que, no sé, hay que averiguarlo un poco, pero después de un tiempo hubo procesos judiciales contra Iliescu, no sé cómo terminaron, la verdad, pero hubo algunos procesos y justamente mucha polémica, mucha controversia respecto a lo que había pasado en esos hechos. ¿Quién había mandado a matar? Porque realmente se ve que Ceausescu ya no tenía ningún tipo de control sobre estas fuerzas. Y entonces, no, ¿quién fue y para qué? ¿No? Eso creo que todavía no está muy claro y se sigue discutiendo. No, y de hecho, bueno, en la película está esto. Quedan muchas preguntas flotando, ¿no? Porque en un momento sí, es así como vos lo decís. El ejército empieza a actuar casi autónomamente, digamos, ante la falta completa, ¿no? Ante la anarquía total que reina en Rumania en esos 3, 4, 5 días hasta que se encamina todo. De hecho, bueno, el juicio y posterior ajusticiamiento de Ceausescu es todo una cuestión que el ejército encara por su cuenta, digamos. Ceausescu prácticamente lo secuestran cuando se va en el helicóptero, y sin dar sin publicitarlo ni nada, a puerta cerrada se lleva a cabo el juicio este, y el fusilamiento. De hecho, no se sabe nada del paradero de Ceausescu hasta que se filtran, entre comillas, estas imágenes del juicio y de los cadáveres directamente de Elena y Nico. Así es. Bueno, no sé, ¿tenés algo más para comentar de esta película? ¿Querés que hagamos un corte? Podemos hacer un corte. Hacemos un corte, vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? Sí, vamos con Jimmy Fur y Death Club, bueno, para celebrar de última, para, no para celebrar, sino bueno, para recordar estas muertes y la película que vamos a comentar a continuación. Una de las películas que vamos a comentar a continuación. Bueno, así pasó Yumi Fur. Estamos ahí, pasó Yumi Fur con Death Club, ¿no? Para recordarlas. Un tema bueno, largo es de Yumi Fur. Sí, sí, sí, efectivamente rompe con todos los estándares de Yumi Fur, así es. Y bueno, vamos a hablar, si te parece. Yo te puedo comentar así muy brevemente Out of the Present, como para que no quede descolgada con el resto de la filmografía de Ujica. Película, bueno, una película, entre con muchas comillas, contemplativa, ¿no?, de Ujica, y la menos política admitida por él mismo, que narra, bueno, básicamente trata de ver, mostrar más que ver, qué pasó con aquellos cosmonautas que subieron al espacio, a la estación Mir, Salieron desde acá, desde la Unión Soviética, y en el medio de su travesía se encontraron con que su país ya no existía, ¿no? Que ya no eran soviéticos, sino que eran rusos. Sí, igual dijiste desde acá, desde la Unión Soviética, que quería aclarar a la gente que estamos saliendo en vivo. Es el 2011 y no, y estamos en la embajada, por supuesto, de Corea del Norte en la Argentina, que nadie se alarme. Así que bueno, y después con lo que te encontrás mucho son con estos planos del espacio, ¿no? La infinitud del universo que nos rodea. Sí. En algún sentido es como esta película de Herzog, de Wild Blue Yonder. No la vi. ¿No la viste? Bueno, que también se regodea en esto de mostrar qué bello es el mundo. Lo pequeño que somos, claro, ¿no? Lo pequeño que somos, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es básicamente Out of the Present. Pero podés extraer una metáfora. Creo que tenía alguna y se me olvidó, así que no debería ser muy profunda. Bueno, si se te vuelve a la mente, por supuesto, comentala. Sí, estoy leyendo acá la sinopsis y no, la verdad no me trae nada a la mente, así que. Sí. Pero ves que dice documental. Estar patas para arriba, el espacio. No sé. No sé. Un viaje. Bueno, no importa. Si te parece, ya pasamos a la película presentada de Perut Yosbonikov. La muerte de Pinochet. Ah, sí, sí, perdón. Que como bien anoté acá, son los de El astuto mono Pinochet contra la moneda de los cerdos, gran película. Vista en un Bafisi anterior. ¿El anterior no, o el no, no, ante anterior? Parece, 2009 o algo así. Sí, Bettina Perut y Iván Svonikov. Que sí, habíamos visto El astuto mono Pinochet contra la moneda de los cerdos, muy buena película. Y esta película, La muerte de Pinochet, creo que va más o menos en un carril parecido, ¿no? Si bien ataca otro rincón de la población, no sale del ámbito educativo. Sí, más que ataca, bueno, obviamente es una metáfora, ¿no? Pero como que hace hablar, elige como interlocutor a otro sector de la sociedad. Pero me parece, ¿puedo adelantarme? Perdón. Sí, sí. Me parece que la idea es como la misma, ¿no? Ponerse en un lugar más o menos neutral, más o menos, porque nunca se puede ser neutral del todo, pero tratar de mostrar esta fractura gruesa, grande, ¿no? que hay en la sociedad chilena, que divide a unos y otros en torno a la figura de Pinochet y a los largos años de la dictadura. Sí. Si en El astuto mono Pinochet lo que se trataba era de ver, bueno, ¿cómo decirlo? ¿Cómo impactado, cómo sedimentaba el discurso que circula en los niños y cómo era procesado de última, particularmente por los niños? Acá es como, bueno, meterse con la materia viva de los recuerdos de los mayores. Sí, sí, Astuto Mono Pinochet contra la moneda de los cerdos era un documental sobre unos niños o de distintas edades, pero en un ámbito educativo. No, y de distintos extractos sociales también. Ah, ¿no? Sí. Claro, bueno, desempeñaban algunas actividades recreativas, lúdicas, pero tratando de representar, dentro de lo que ellos recordaban o de lo que ellos sabían o habían escuchado, lo que había pasado en el golpe del 73, cómo había sido, ¿no? Efectivamente. Y sí, ahí se manifiesta en general como un pastiche, ¿no? De relatos, mezcla de cosas que pueden haber escuchado en los medios, o la bajada de línea de los padres, algunos padres militares o padres muy directamente relacionados con las propias cuestiones imaginativas y lúdicas de los niños. Entonces un pastiche que era de por sí muy divertido, pero que también para mí venía a mostrar algo relacionado con lo que muestra La muerte de Pinochet, con estos personajes muy exóticos que nos muestra. Y es, bueno, justamente eso, bajar a tierra un poco lo que es ese gran debate entre Pinochet, o los pinochetistas o los antipinochetistas, o la visión de Pinochet como un como un salvador de Chile, haber salvado a Chile del comunismo, o un dictador sanguinario, ¿no? Y bajarlo a cómo se ve desde personas concretas, reales, por fuera de lo que son los grandes discursos o las grandes teorías y lo que se entiende por izquierda y derecha. Y creo que con estos personajes tan absurdos y medio patéticos, en parte lo que nos muestra es que las cosas no son tan simples ahí, digamos, en lo crudo, en lo terreno. Y en general este tipo de discursos políticos se entremezclan con un montón de otras cosas, con historias personales, ¿no? Con necesidades personales, cuestiones homoeróticas, o cuestiones, no sé, familiares que tienen que ver, qué sé yo, fantasías, delirios, paranoias, ¿no? Pero que muchas veces no tienen que ver con grandes reflexiones sobre qué es lo mejor para la humanidad, sino bueno, o quizás si vienen en la película aparecen dos personas así muy claramente con una ideología muy muy clara, muy de hecho militantes de esa ideología, también hay otros que aparecen y desaparecen de las grandes escenas políticas de la sociedad chilena, medio por casualidad, o porque necesitan algo, necesitan un favor, ¿no? Y nada, me parece que la película, con mucho humor, al igual que la película anterior, muestra un poco eso, ¿no? Sí, así es. Tienen más, creo que tienen más películas. Sí, tiene, hay más. Hay y que más buscar. O menos siempre sí, gira alrededor de esto. Sí, no comentamos mucho de qué se trata. Son 4 o 5 personajes que ellos vieron en algunas imágenes televisivas transmitidas respecto a las celebraciones por la muerte de Pinochet y por supuesto a los lamentos o qué sé yo, las congregaciones de gente que se reunía a darle ánimo en sus últimos momentos y a, bueno, recordarlo o homenajearlo una vez fallecido, ¿no? Entonces agarraron 4 o 5 personas que les llamaron un poco la atención, que habían visto tanto en un lado como en otro, y las buscaron y fueron a ver quiénes eran realmente, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, un militar, sería quizás el que se acomoda más fácilmente a la idea que uno puede tener de militante pinochetista, ¿no? Un viejo militar completamente enamorado de Pinochet, ¿no? Casi una cuestión muy de piel. Después hay otro que del otro lado hay un militante de izquierda. Sí, que fue, pobre hombre, le tocó ser conscripto en la época del golpe de septiembre del 73, y no solo eso, sino que le tocó entrar a la moneda en el momento del golpe. Entrar con a punta de fusil, digamos, de parte de su superior. Sí, eso lo cuenta la película, ¿no? Con esa forma de hablar tan graciosa que tienen los chilenos, ¿no? De como tipo dice, no, pero yo no quiero entrar y disparar, ¿no? Me parece. Y no, más vale que entre, pues si no te liquidamos acá mismo. ¿No? Y bueno, después hay una florista que es bastante pinochetista, también por cuestiones muy relacionadas con su vida personal, porque en su momento Pinochet, o no sé por qué, edicto oficial, le concedieron un lugar en la Plaza de Armas para que pusiera su puesto de flores. Entonces, bueno, lo ve de una manera muy casi como un familiar, un amigo, ¿no? Y lo defiende desde ese lado. Y después hay un tipo que es un cuidador de autos, que en realidad es un lumpen total, un tipo que se la pasa bebiendo en un bar de mala muerte y que había llegado a las celebraciones de izquierda por la muerte de Pinochet simplemente porque estaba ahí. Sí, él dice, bueno, yo escuché ruido, dice, me había tomado el tercer vino lo que iba del día, y dice, bueno, y salí ahí a caminar y no sé, escuché ruido y me metí en la marcha, y dice, y de repente me di cuenta que estaban celebrando la muerte de Pinochet, y yo la verdad no entendía nada. Sí, es muy bueno. Y que después se ven imágenes de la marcha donde está este hombre y sí, se lo dan un poco. No. Un poco descolocado con lo que está pasando. Sí, que lo olían a saltar, el tipo tiene ya el vómito pobre en el esófago. Y lo olían a saltar porque, bueno, el que no salta es Pinochet, ¿no? Pero ahí es un punto que me gusta mucho la película, porque ese gesto de sacarle toda la poesía y toda esa gran sanata que en general rodea el discurso de izquierda, ¿no? Toda esa cosa muy muy sentimentalosa y poética, y el pobre, los sufridos que siempre peleamos y qué sé yo. Y bueno, mostrar también, complejizar un poco, decir, bueno, también hay de todo de este lado y también hay oportunistas y gente que viene porque sí y capaz que no tienen ni puta idea de lo que está diciendo, ni a favor ni en contra, ¿no? Así que bueno, es muy divertida y me parece que es inteligente desde ese punto de vista. Exactamente. Así que bueno, celebramos la muerte de Pinochet, sí. Por 12. Totalmente. Bueno, siendo las 8:30, ¿no? Nosotros habíamos pensado en... Tenemos más películas para comentar porque hemos visto más que esto. Pero pensábamos en hacer un corte y volver la semana que viene con la segunda parte del especial Bafisi y comentar lo que nos quedó en el tintero. Sí, sí. Sí, así tenemos además una semana más para seguir reflexionando. Para pensar, sí, exactamente. Y quizás ver alguna más, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que te puede deparar Blogger o WordPress, ¿no? Y los sitios de descarga directa, así que hay que estar atento. Y bueno, está bien, si te parece la semana que viene, esperemos que sin estos problemas técnicos, uh-huh. A las 7 de la tarde seguimos con la segunda parte. Exactamente, así que bueno, nos iremos con un tema. ¿Qué tenemos? Tenemos Denim, ¿qué más? Recuérdame. New Fast, además de... ¿Y qué más? ¿Hay... 23. Ah, bueno, esos en realidad yo los iba a dejar para el programa que viene, pero bueno, poneme Denim y vamos, nos vamos con American Rock para celebrar. Vamos a dar así un preview, un adelanto, que vamos a hablar de American Passages el programa que viene, así que qué mejor que dejar ahora con American Rock. Para que ya Denim nos vaya poniendo en clima de acá a una semana. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Así es. American Rock. Ooh, yeah. Don't you ever wonder why the whole world's falling in love? Beautiful girl walked past me yesterday. I almost fell off my stoop. I said, my best friend, who's that girl? He said, she's going out with Jake. I said, I've got my nan, you know, he lives over the other side of town and she lives on her block. So you put on the radio and you listen to some American rock. American rock, oh yeah. I said, I bet you, I said, you know, come, where does she hang at? Said, she's got a little job up town, she's Jake comes home and helps her mom. I said, she should hang around with us, I mean, after all, she just moved in on the block. I bet you said, forget about her, let's go out tonight and listen to American rock. American rock, ooh yeah. Don't you ever wonder why the whole world's falling in love? He took a subway and he traveled to the other side. Back alley and he waited for the sun to go down. Out of the faded light of his Jake, he said, hey man, come over here. I wanna talk to you about your girl. Let's go to a bar, let's have a beer. It was a hot September night on 83rd. I said, hey, baby, where take you to a ball game, to the park, or to a movie show. Oh, it's too hard to move about, why don't we just stay on the block? We go to my place, it's like American rock. And